Mami, tú quieres que yo te cante bajito y que te toque el totito, se vea rico. Es que seguro que lo hicimos tan bonito. No hay otra que me haga sentir como contigo. Y si la conoces, yo te pido un favor, que la traiga pa' que me haga el amor. Te lo juro que usted me enamoró. Y no hay otra que me haga sentir como contigo. Hey, show. Y si de pronto quieres bailar, búscame para perrear. Chicha, y esa chicha te doy pro René. Yo le meto el